música que resiste. La música ha sido mi gran aliada para resistir todos los embates a los que me he tenido que enfrentar en esta vida. A resistencia a toda hora y en todo lugar. Resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste. Si libre te quieres mover, va a poder comer, va a poder mirar, va a poder llorar. Sí, resistir es la nueva aventura. Siento que la música es una forma de comunicación súper importante. En muchas ocasiones, muchas veces, te hace más sentido una canción que un discurso o cualquier palabra escrita. Sí, sí, la nueva aventura. No solo a resistir. Para mí la música es movimiento y buena compañía. Música que resiste. La resistencia nunca va a terminar, mi grito de guerra nunca se va a callar. Gritando, saltando, bailando, nuestra resistencia nunca va a parar. Escapo al río, hay marihuana, puedo fumar. Si tú vienes conmigo, yo resistiré. Es una de las maneras que de vibración más poderosas que hay. La música. La música, claro. Vibración. Claro. Sí. Y ojalá siempre la música fuera en respuesta, en resistencia, ¿no? Resistencia, resistencia, que no hay caso, no hay nadie que lo pare. Y yo creo que la canción esta no la para nadie. Nadie la detiene, como nadie detiene el proceso de cambio que se ve venir en todo el continente. Y así nomás, con todo el sabor, estimada Torrente. Aquí estamos, otra vez, otro día, otra noche, otra tarde. Puede ser de día, puede ser de tarde, puede ser de noche. Cualquier momento está bueno para escuchar música que resiste. Este música programa que está resistiendo 9 programas ya, aunque me los pongan en duda, debo decirlo. No, nadie no lo duda. No me importa nada, lo digo al aire, no me importa. Nadie duda de ti. Transmitiendo desde la sala de sonido, ¿de dónde, querido? Desde la nave Anunnaki, siempre. Desde aquella nave Anunnaki. Nos quedamos aquí, ya nos quedamos aquí. No nos queremos mover, no hemos ido al mercado de la nave Anunnaki, no hemos ido a la piragua de la nave Anunnaki, nos hemos ido a muchas partes. Y este día, esta tarde, esta noche, la verdad es que creo que les dimos pena. Y sí, nos invitaron a la sala de sonido porque dijeron, oye, no sean tan rata. No, yo tengo otra vengan, versión. Vengan. Tengo otra versión. Les prestamos nuestros equipos y ya salen al aire intergalácticamente, ¿viste? Fue porque nos vieron haciendo desmadre ahí en el mercado, nos vieron por ahí en el estacionamiento, en todos lados. Dijeron, oye, ¿qué están haciendo? Vénganse para acá. Vénganse para aquí acá. Aquí está la sala de sonido, ocúpenla. Eso vénganse para acá, nos pueden ver en el Música que Resiste del Facebook. Nos sí. pueden escribir al musicaqueresiste@gmail.com y también, si quiere escuchar los anteriores números de este programa radial, tenemos un podcast. ¿Cuál es? Usted se mete a una plataforma que se llama archive.org. En el buscador escribe resistencias musicales y le van a aparecer todos los programas que, ¡ay, qué emoción!, que hayamos subido. Y ahí se va a poner a ronronear todas las veces porque puros miau para acá, puros miau para allá. Sí, el problema es que todavía no hemos subido ninguno. No. Pero eso ya va a cambiar cuando tengamos... No, pero ya, mira, en el programa 10 va a estar el 1. Sí, ese fue el compromiso desde el principio. Al hacer el número 10, ustedes van a poder escuchar el número 1. Otro compromiso que tenemos es con este mismo programa, digamos. O sea, hacer este programa es un compromisísimo. Sí. ¿Por qué? Porque estamos queriendo transmitir desde distintos lugares dónde la música y cómo es que la música es un puente de resistencia, no solo en las luchas transversales de la vida, sino que también en las luchas propias de cada persona. Tiene su banda sonora, tiene una música que te recuerda, ah, en ese año estaba haciendo esto, estábamos resistiendo con esto. Hemos tenido tres programas, los últimos tres programas, el primero de cumbia y resistencia. El origen de la cumbia desde Colombia. De cumbia colombiana, ajá. Digamos de cumbé. En ese, digámoslo así. La semana pasada tuvimos de invitada a las cumbia villeras y hoy nos deleitamos en serio de estar aquí con DJ Tito, un compa perreador, resistente. De hecho, nos preguntamos, ¿cómo se va a llamar este programa? Perreo y resistencia. Perreo y resistencia, ¿no? Es lo que están escuchando o viendo ahí en este momento. Y tenemos aquí a nuestro invitado que se va a presentar el mismo, obviamente. Obvio. DJ Tito. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Tito. Soy una persona afrocubana, bailarín de la calle, ya tú sabes. Ya tú sabes. Y bueno, aquí estamos súper contentos de tener este espacio hoy, hablar de músicas afrocaribeñas y resistencias del alma. De perreo y resistencia. De perreo y resistencias también. También. Ya tú sabes. ¿Y con qué vamos a empezar? ¿Con música? ¿A dónde nos vas a llevar? Bueno, lo primero que me gustaría como compartir con ustedes es sobre la rumba cubana, que es una música negra, cubana, urbana principalmente. Y ya, las primeras cantantes son Daimé Arocena, que es una joven que está haciendo cosas increíbles en mi país, fusionando rumba con jazz, increíble. Luego tenemos a Yoruba Andao, que es un grupo muy famoso, antiguo también, tiene una canción de Silvio Rodríguez, que le hizo un cambio musical y la canción quedó muy buena, gracias. Entonces, ahí vamos a empezar. Ya, le vamos a entrar entonces con la rumba cubana. Con la rumba cubana, ya tú sabes. Ahí nos vamos con tres temitas y volvemos a Música que Resiste número 9. Sí, número 9. Ya. En la nave de Anunnaki, sí. En la sala de sonido. El silencio es nuestro compañero, recuérdalo siempre. También, no hay problema si nos quedamos en silencio. Me encanta. A musicaqueresiste@gmail.com, recuérdalo siempre. Siempre. Siempre, nunca lo olvides. Se avalaba, alaba, alaba, se avalaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cry a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cry a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. Well, you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was to be being. Told me you were through with me. And now you say you love me. to prove you do. Come on and cry me a river, cry me a river. I cry a river over you. Yeah, la la la la la la. Just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river, I cry a river over you. Llora como yo. Ay, Dios mío, ahora sí, la rima se puso brava. Xiomara a mí me da, con Xiomara a mí me da, con Xiomara a mí me da. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Estos son los ratos buenos, con Xiomara a mí me da. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Con Xiomara, madre mía, con Xiomara a mí me da. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Yo soy rumbero de tiempo España, con Xiomara a mí me da. Qué lástima. Con Xiomara a mí me da. Ay, sentimiento de banana, con Xiomara a mí me da. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Agua, coco, los millares, con Xiomara a mí me da. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Estos son los ratos buenos, con Xiomara a mí me da. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Ay, ella, eco ya de la mesé, con Xiomara a mí me da. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Corazón, mi madre, con Xiomara a mí me da. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. De sentimiento es manana, con Xiomara a mí me da. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Con Xiomara a mí me da, con Xiomara a mí me da. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Yo te llevo en mi madre mía, con Xiomara a mí me da. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Guagua, cocoro, millare, Xiomara a mí me da. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Lágrima lloré, con Xiomara a mí me da. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Yo te llevo, negra mía, con Xiomara a mí me da. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. En el corazón, mi madre, con Xiomara a mí me da. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Escucha, comparte y descarga nuestros programas en archive.org. En el buscador escribe Resistencias Musicales. Para salvarme entre únicos sin pares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Dale. Caminando fui lo que fui. Sabrá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a los perdidos. Yo quiero ser alguien.

Hola, mi nombre es Juan Ortega y me gusta escuchar música que dé cuenta de la resistencia que existe hoy día en nuestros países hacia toda forma de dominación, porque siento que la música es un vehículo cultural que ayuda a la emancipación de los pueblos, que ayuda a difundir ideas, y también la música es el vehículo para comunicar las diferentes luchas de pobres oprimidos y de tanta injusticia que están ocurriendo en diferentes partes del mundo. ¡Viva la música de resistencia! Oye, qué sabrosón el tema de fondo, me gustó. Oye, y siguen llegando las invitadas a la sala de sonido de la nave Anunnaki. Ah, sí, aquí es puerta abierta, tenemos salón abierto para todo el mundo. Ya para sabe. Escuchar la música que resiste y escuchar también las palabras de Tito que nos va a comentar ahora qué fue lo que escuchamos. Claro. Bueno, ahora acabamos de escuchar distintas como versiones de rumba. La rumba es, en mi opinión, como la base estructural de la música cubana, que básicamente es música negra o afrocubana en su totalidad, pero bueno, algunos dicen que no. Y, por ejemplo, escuchamos Daimé Arocena, que con una versión de Cry Me a River de Aretha Franklin. ¿Daimé? ¿No? Arocena. Arocena. Daimé. Daimé Arocena, ¿no? O es la Figuera. Bueno, no me acuerdo bien. Pero, es decir, esa primera canción, que fue, es una versión entre rumba y jazz. Luego Yoruba Andavo, que tiene, es una versión de la canción del necio de Silvio Rodríguez. Oye, sí, totalmente distinto el sabor de ¿cómo esa quedaste? Canción. ¿Cómo te quedó el ojo? A mí me gustó. Buenísima la versión, o sea, podría ser la original. A mí me gusta, es decir, a mí particularmente no me gusta Silvio Rodríguez. Ajá. Por toda la historia que tiene para, ¿no? Toda la historia de racismo que tienen en su historial en Cuba. Pero en la manera en que este grupo de rumba cubana se apropia de la canción, es en sí un acto de resistencia, me parece profundamente revolucionario y cambia mucho de la dinámica de la propia canción, el significado que tiene para Cuba, cómo esa canción ha sido utilizada en mi país como para instalar el discurso castrista, y luego ese grupo de rumba lo cambia y habla sobre una cuestión de resistencia afrocubana. Sí. Ay, es increíble, bueno. Me encanta, sí. ¿No? Es la resignificación súper bien hecha. Ajá. Es como agarrar algo que se transforma, porque me imagino que tú mismo lo dices, esa canción en Cuba es un himno. Exactamente. Y culturalmente debe estar incrustado en la cabeza de la gente. Ajá. Entonces que vengan y te lo desarmen así, claro, para uno que no, ni siquiera es un himno, pero aún así la canción te resuena y te hace sentido. La letra también a mí siempre me llamó la atención y es una de las canciones de Silvio Rodríguez que uno pone y pone. Pero claro, ahora con esta versión ya para qué escuchar a Silvio. Claro. No tiene sentido. Ojalá se pongan a resignificar todas las canciones de Silvio, si quieren. Y para que podamos tener también la posibilidad de resignificar a través de la música, que es lo que atraviesa también el corazón, claro. El cuerpo, ¿no? La música atraviesa el cuerpo. Y déjame decirte una cosa que hemos venido conversando en varios programas, que tiene que ver también con lo de cómo la música te mueve y te lleva. Que en el fondo lo que habla la canción te lo plantea Silvio Rodríguez en un tema súper lento, un ritmo así como bien bajado, como con melancolía, como que casi te dan ganas de llorar cuando escuchas esa letra en esa canción. Pero luego te la resignifican y viene a ser una resistencia con movimiento, con ritmo, con más sabor, así como... Wey, con cadera. Mientras estoy resistiendo o tengo esta forma de pensar, igual lo puedo estar pasando bien, ¿o no? Obvio. Moviendo la cadera. Moviendo no la se olvide. Cadera. Moviendo lo que se pueda. También. Moviendo lo que podamos, pero moviéndonos, por favor. Claro que no sí. Se olvide de moverse en la vida. Uh-huh. No se olvide. ¿Y qué? ¿Con qué viene después? Bueno, o sea, ¿qué nos trae? Y ahora, ay, que me emociona tanto solo para... quería como... sí, como destacar un momentico, ¿no? Que la última canción que escuchamos es de Daimé también, pero no es rumba. Uh-huh. Se llama La Rumba Soy Yo, pero es una canción que es una mezcla entre timba cubana y Latin jazz, y es importante decirlo porque de rimba no, la rumba no es, ¿no? Ajá. Y ahora a continuación vamos a escuchar como otro dos ritmos musicales afrocaribeños que me levantan cada día así con una sonrisa hermosa en mi cara y en mi corazón. Te veo la carita. Que es Calypso, que es una música de Caribe anglófono. ¿Qué significa eso? Calypso. Pero Caribe anglófono. De la parte del Caribe donde se habla inglés. Exacto. Pero más bien que se habla inglés, se habla como todos los creoles. Anglosajones. Angloparlantes, claro. ¿No? Porque no se habla inglés como Oye, tal, se habla creol, ¿no? ¿Qué es eso? Perdón que te interrumpa, pero que adelante. Me llama la atención. ¿Qué es eso de los creoles? Yo sabía que había un creol. No, amor, hay muchos creoles. De hecho, por ejemplo, para mí el idioma español cubano es un idioma criollo. El mexicano es un idioma criollo también. No podemos decir que hablamos español de España, tío, porque no es así. Joder, que no. Nosotros lo cambiamos, lo resistimos ante esa imposición colonial, ¿no? Y entonces en el Caribe sí se habla mucho de creol, como el creol de Jamaica, el haitiano, que ya no es como un creol, es una lengua oficial. En Guyana, en todas esas islas tienen sus propios idiomas ya y le dicen creol también, ¿no? Ah, y también esos creoles tienen otros nombres que yo no los conozco. Entonces eso es lo que me refiero. Y el calipso es un producto de las islas del Caribe. Y también vamos a escuchar dancehall. El tema de este calipso y estos dancehall es que son hechos por mujeres negras. Una Calypso Rose, que es la reina del calipso. Hermosa. Que es lo más grande YouTube, de la vida. Sí, y estas dos canciones son revolucionarias porque una canción de ella dice como una es Calypso Blues, que es una canción preciosa, habla de la migración, de cómo extrañamos los migrantes, nuestra comida, nuestro Caribe, el sazón, quién nos hace de la comida. Esa es una canción preciosa. Y la otra es Leave Me Alone, que también ella la canta con Manu Chao y fue utilizado en una campaña contra el acoso callejero hacia las mujeres en Trinidad y Tobago. Entonces es una canción muy fuerte. Y la última es una canción de Spice, que es una cantante jamaiquina que hace dancehall, que es revolucionaria porque casi no hay mujeres que hacen dancehall. Ese es el tema. El dancehall es como uno de los ritmos afrocaribeños más importantes. Y casi todos son hombres y son súper misóginos y patatín, patatán. Y esta canción que ella está proponiendo, que es So Me Like It, como a mí me gusta así, es una negociación muy interesante de las mujeres negras jamaiquinas con los hombres, como a mí me gusta así. No es como a ti te gusta, es como me gusta a mí. No, entonces están súper chidas. ¿Y son de esta época, digamos? Ajá, o sea, sí. ¿En dónde las historiciamos? ¿Dónde las ponemos en la historia? Va. Bueno, yo digo... yo digo que son de 2010 para acá. Ah, órale. ¿No? Ya. Entonces, vale. Que también está como muy en sintonía con el desarrollo del movimiento feminista caribeño también, ya. ¿No? Órale. Hoy yo me acuerdo cuando estudiaba historia en la escuela y se hablaba de los años 80, de los años 70. Y ahora que me vengan a decir, no, por ahí del 2000. Es del 2000, ¿eh? Pero si ya casi 20 años del 2000, güey. No manches. No manches. Ya. No pinches mames. Ay, tengo recuerdos de cuando decía cosas. Ya, bueno. Calypso Rose. Vamos para allá. Vamos ahí. Sí, vamos a la música. Estamos en Música que Resiste, así Perreo es. Y Resistencia, transmitiendo desde la sala de sonido de la nave Anunnaki. Nos vamos con Calypso Rose. We'll be right back. Visita nuestra página de Facebook, Música que Resiste.

Bueno, sí, ahí, ¿sí? Ahí, ahí, ahí. La idea también es como qué implica la música afrocaribeña para mí desde un lugar de resistencia, ¿no? Entonces, al principio estábamos hablando, cuando tú me propusiste que hiciera un programa de reggaetón, porque, bueno, me encanta el reggaetón. Pero después lo seguí pensando y me di cuenta que el reggaetón es un ritmo dentro de un mar, un océano, ¿no?, de ritmos musicales, que son los ritmos afrocaribeños, que realmente es, para mí es como mucho más político y también tiene como una sabrosura musical mucho más fuerte, ¿no? Ajá, ajá. ¿Qué es este concepto del afrocaribeño? Bueno, mira, el Caribe es una región política, es una región geopolítica, pero es una región, bueno, el colonialismo surge, es decir, el colonialismo se impuso ahí primeramente y luego fue, se esparció por toda la Vía Yala, ¿no? Pero estoy llamando afrocaribeño para decir también que hay una población negra y afrodescendiente en el Caribe, porque el Caribe no es solamente una región negra. Ajá. También hubo los colonizadores trajeron gente asiática, gente de la India, gente de Java, gente de todos los lugares que pudieron traer gente, obligados los trajeron. Entonces, afrocaribeño implica hacer el énfasis en una región también que está habitada por personas negras y afrodescendientes. Entonces, como estoy diciendo que estos ritmos son afrocaribeños porque son hechos por gente negra. Y todos estos ritmos están, es decir, para mí la resistencia de muchos de estos ritmos es la genealogía que siguen de la forma en que la gente esclavizada resistió durante la esclavitud y las etapas posteriores de la esclavitud y la música. Fue una forma esencial de resistir y de sobrevivir, porque las músicas negras, en principio, son las músicas espirituales y religiosas que luego han mutado, han evolucionado, han cambiado, se han transformado en nuevos tiempos, pero siguen teniendo esa función principal de conectarnos a nosotros con nuestros muertos, con nuestros egun, con nuestros espíritus, con la naturaleza. Nos ha ido en ese momento de catarsis, ¿no?, de liberación. Por eso es que la música afrocaribeña me apasiona tanto. Bueno, primero yo soy una persona afrocaribeña, ¿no? Sí, y toda esa música también me recuerda mucho el mar, el Caribe, las islas. Entonces, como una melancolía positiva, porque me hace recordar de dónde yo vengo, lo que yo quiero en la vida. Y segundo, me permite bailar, que para mí es como una manera de revolucionar en el sentido físico de la palabra, mover mi cuerpo muy rápido, sacar todas esas energías negativas que están, que no ayudan, que lo único que hacen es ralentizarte más tu propio proceso de la vida. Y luego también te genera esa conexión con tu espíritu, con tus muertas, con la gente que tú quieres que te acompaña y que tú no ves, pero que está ahí, ¿no? Entonces, para mí, las músicas afrocaribeñas también tienen eso. Y tienen otra cosa que me gusta mucho más, que es esa recuperación del erotismo, ¿no? Ese erotismo que habla Audre Lorde, que es una forma de resistencia y de poder que tienen las mujeres y sujetos también trans, no binarios y queer, ¿no? Ese erotismo que el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo nos quiere quitar, ¿no? O sea, la música afrocaribeña, muchas de ellas, es esa conexión contigo, mirarte, ver cómo bailas, sentir la sensualidad de tu cuerpo y trascender también como esos estereotipos de baile, del baile es para unas personas delgadas, ciertos estereotipos que se han impuesto sobre los bailes, ¿no? Porque la mayor parte de los ritmos afrocaribeños, cuando tú vas a un carnaval, las mujeres son tienen muchas corporalidades, ¿no? Los sujetos tenemos muchas corporalidades. Hay mujeres negras, gordas, bailando. Hay personas negras, trans, bailando y dándolo todo ahí. Sí, es un baile también como desclasante. Es para todos y principalmente para las personas más negras. Ajá. Y las más gordas también, ¿no? Porque, por ejemplo, el calipso, el reggaetón, el perreo, están hechos, no sé, o han evolucionado de una manera en que se necesita tener carne en el cuerpo para lucir el baile. Sí, mientras más delgado eres, menos se nota. Menos, claro. No. Sí, entonces a mí me gustan mucho porque, por ejemplo, yo tengo un taller que se llama Afroperreo y Activismo Gordo, que la idea es como que... Afroperreo y Activismo Gordo. Ajá, y la idea es como que las cuerpas gordas, no binarias, trans, mujeres, prietas, negras, indígenas, bailemos con las cuerpas que nos dio la Pachamama, Yemayá, ¿no? Y que entendamos que nuestras cuerpas no tienen ningún problema, como se nos quiere imponer todo el tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, yo escojo estos ritmos afrocaribeños que me parecen como... Para mover ahí toda la carne. Exacto. Toda la carne. Toda. Como toda, ahora toda. Este... ¿Por qué no me escucho? ¿Por qué no me escucho? Sí, está sonando. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí, sí, como escucho. Este tercer bloque se llama Dalo Todo, tú en tu taller de afro... ¿Cómo era? Afroperreo y Activismo Gordo. E intenso. Intenso. lo damos todo, nos vamos a ir con tres temas más, ¿no? No. Sí, pum. Con la Delphi, los Tequeteque y Maluca. Bueno, vamos dale. Ahí. Sí, pum. Lo bueno de estos temas, antes de terminar de darlo todo, eso. Es que son ritmos, son como transformaciones que se están haciendo la diáspora afrodominicana. Y son muy buenos porque, por ejemplo, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, el Caribe, ha sido un lugar donde se le ha ensañado mucho el discurso colonial, ¿no? Entonces, también como estas canciones están hablando desde los cuerpos de mujeres, diciendo, reivindicándose, ¿no? Y también, por ejemplo, hay uno que se llama Deja el Estrés, que habla sobre mujeres trans, ¿no? Dice, una mujer sin cuca, ¿a ti qué te importa si tiene cuca, si no tiene cuca, si no es problema tuyo? Ajá. Y la Efi Mariquiqui diciendo que tú sales con muchas mujeres, pero a ti te gusto yo, que soy un hombre, ¿no? Entonces, como ves también como muchos músicos y músicas jóvenes están recuperando esos ritmos tradicionales, transformándolos y haciendo resistencias muy, muy contextuales, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, nos vamos ahí al tercer bloque musical y de regreso nos despedimos y ya. Y suácate. Iñak. Oye, qué bonita la sala de sonido de la nave. Oye, qué bonita. Ojalá pudieran verla quienes nos escuchan y para quienes nos ven los saludamos. Y esto es música que resiste, la música es lo importante y a la vuelta ya nos empezamos a despedir. Vamos. Mariquiqui, mariquiqui, mariquiqui abusadora. El hombre que a mí me gusta no me lo quita tu señora. Tú estás guillao, pero eres mariquiqui en la caverna. Tú estás guillao, pero eres mariquiqui. Kiki, kiki, kiki, kiki. Tú estás guillao, pero eres mariquiqui. Tú estás guillao, pero eres mariquiqui. Tú estás guillao, pero eres mariquiqui. Kiki, kiki, kiki, kiki. Yo te doy besito y tú me das wiki, pero todos sabemos que tú eres mariquiqui. Yo te doy besito y tú me das wiki, pero todos sabemos que tú eres mariquiqui. Me da wiki, me da wiki, me da wiki, me da wiki, me da wiki, me da wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wi que se lo disfruten. A esta hora escuchas Música que Resiste. ¡Qué pedazo! Y me levanto desde la mañana dando pelucazo. Recuerden que están escuchando Música que Resiste, que pueden comunicarse con nosotros a través del correo musicaqueresiste@gmail.com y que también pueden promocionar, escuchar, descargar o hacer lo que quieran con este programa a través de archive.org. Mejor me voy porque ya empieza a sonar la alarma del drama. Cada vez que yo tengo algo, usted lo quiere. Lo quiere. son maduras. Pelo malo, pelo suelto como una bruja. Me llama loca, pero si te gusta. Y como fuego mueve la cintura. Mala, si yo soy madura. Con pelo suelto como una bruja. Mi gasolina prende fuego, mueve la cintura. Te pongo loco, pero si te gusta. Cada vez que yo tengo algo, usted lo quiere. Cada vez que yo tengo algo, usted lo quiere. O quiere. O quiere. I be the M-A-L-A, holla at me. If you want, you can see me. Turn me down, but you can't, cause you hear me. Don't come around here, that's a warning. I be that M-A-L-A, holla at me. If you want, you can see me. Hold me down, but you can't, cause you hear me. Don't come around here, that's a warning. I be that M-A-L-A. Regalonea tus oídos con música que resiste. Y así volvemos a música que resiste ya para la despedida. Me imagino que se echaron su perreada, ¿no? Intensa. ¿Perrearon o no? Porque aquí nos estábamos moviendo. Es que el perreo no es, o sea, suavecito, papi. O sea, perreo es, que no es, suavecito. Es imposible no moverse, güey. Imposible escuchando la música que DJ Tito nos ha traído a la nave Anunnaki, a la sala de sonido donde nos invitaron. Así que bueno, nos estamos despidiendo. Por Oye, favor. Antes de la despedida, a ¿puedo ver? Interrumpir? Es que sí. justo antes de que abriéramos los micrófonos y volviéramos a este último bloque, tú decías algo sobre la selección que hiciste, como para redondear un poco sobre de qué trató este programa, porque de ahí se desprende también una de las críticas o quizá uno de los cuestionamientos más grandes que tiene este tipo de música, que también podríamos decirlo ya que es el final del programa. Bueno, sí, el tema es como que, bueno, cuando pensamos ahora en el reggaetón más comercial que estamos escuchando, ¿quiénes son? Maluma, Shakira, el otro, J Balvin, ¿no? Como ha sido un reggaetón que ha sido blanqueado y estilizado según las normas eurocéntricas. Y el reggaetón, una música negra también. Y entonces esta música que yo traje hoy también forma parte de esa plataforma afrocaribeña negra que ellos intentan como invisibilizar todo el tiempo y que no están dentro, sí está dentro de los grandes circuitos de la música, pero incluso estando dentro de esos circuitos mundiales de la música, sigue siendo hasta cierto punto invisibilizado, porque quiénes consumen música y de qué manera, desde dónde, ¿no? Y cuáles son las rutas, ¿no?, comerciales de la música. Exacto. En estos momentos no es la música negra. Ajá. O no es esa música negra. Y también yo intenté como hacer una selección alternativa, por decirlo de alguna manera, feminista también, ¿no? De los propios ritmos que traje. Porque si, por ejemplo, mucha música, por ejemplo, la mayor parte de la música que traje es hecha por mujeres negras, temas que hablan sobre sexualidades no normativas, sobre mujeres trans, sobre hombres gays, sobre canciones contra el acoso callejero, canciones de inmigrancia, de migrantes, ¿no? Hasta cierto punto es una como compilación de colonial, ¿no? Ajá, exacto. Compilación de colonial. Entonces, no sé si vamos a con esta conclusión vamos a poner las últimas canciones. Sí, que con también eso nos vamos. Es música haitiana, es compás haitiano y está hecha por dos mujeres también, ¿no? Y es como muy relevante porque también como la mayor parte de la música o no la mayor parte, pero una gran parte de la música universal está hecha por hombres. Entonces poner mujeres y mujeres negras, ajá, y afrocaribeñas, sí, sí, es una cuestión de resistencia. Sí. Son una fila de resistencias todas unidas. Todas. Y está súper bien esta reflexión final, a mí me parece, dentro, para contextualizarte a ti también, dentro de los programas que ya hemos hecho y las conversaciones que hemos tenido, porque al final esto se trata de expresar lo que significa la música o las distintas músicas para nosotros, para nosotras. Y en ese camino que ya llevamos unos cuantos programas, no sé cuántos son. Ah, sí sé. Son nueve. Hasta yo lo sé. Ya. No hay duda de que son nueve. ¡Tócalo! ¡Eso! Sí, el momento de ponerse dramático. No, porque es verdad, y la reflexión siempre nos ha llevado a los sentires que te produce la música. Muchos programas han tenido que ver con el movimiento, con músicas que te hacen bailar, con músicas que te prenden. Y qué bueno entender que esta música, que está socialmente entendida como para algo comercial y súper sexual y súper heteronormado, tiene también espacios donde se ocupa para otra cosa, porque al final viene a ser el uso, como a mí siempre me gusta decir, lo que determina el valor que tienen las cosas. Claro. De que, no sé, mucha gente critica el reggaetón y lo cuestiona por esta connotación sexual heteronormada que tiene, pero claro, si hay un reggaetón que te plantea otros temas y que sirve para abrir otras miradas. Por ejemplo, yo conozco también un rapero que hace reggaetón mapuche. ¡Anda, qué chido! Claro, y viene a ser así como la cultura mapuche a través del reggaetón. Y es una fusión cultural al final que también te ayuda a abrir ventanas, a abrir puertas y a resignificar las cosas. Y eso está súper chido, como dirían los mexicanos. Sí. No, y también es como en la manera. Porque el reggaetón, como gran parte de la música occidental, es una música misógina. Yo creo que sobre el reggaetón y sobre los ritmos afrocaribeños hay como una cuestión clasista y racista de pensarlos como los más hiper misóginos, los hipersexualizantes de los cuerpos de las mujeres. Y toda la música occidental, o una gran parte de la música occidental comercial, está hecha de hombres, para que los hombres lo consuman. Entonces es misógina de por sí. Lo que pasa también, donde yo veo mucho la resistencia, es cómo las mujeres y personas trans, no binarias, gente queer, estamos, esa misma música que puede ser misógina, la estamos resignificando, la estamos utilizando para qué. No, el acto de bailar, ¿qué implica? Aunque sea una música misógina, ¿qué implica tener que lidiar con esas canciones todos los días? ¿Cómo negocian muchas mujeres cuando bailan estas canciones de la gasolina, ¿no? También es como... Hay muchos discursos feministas contra esa canción, y lo entiendo, pero también hay que pensar en qué piensan muchas mujeres y otras corporalidades cuando estamos en contacto con esta canción, qué es lo que estamos negociando, nuestro cuerpo en los espacios públicos, cómo estamos resistiendo bailando con esa canción que habla más de las mujeres, pero también es lo único que hay para muchos contextos, ¿no? Para bailar. Exacto, ¿no? Entonces, porque la música feminista es una música privilegiada, sí, también. Sí, claro. Sí, bien, y volvemos al ejemplo de la canción de Silvio Rodríguez que escuchamos en este, exacto, programa, por ejemplo, eso, que a nadie hace bailar Silvio Rodríguez, pero luego la agarran. Claro, la agarran, la dan vuelta y sale lo que sale en 7 minutos de canción increíble, para gozarla y para disfrutarla, pero a todo ritmo, ¿no? Así es. Bueno, así también nos vamos despidiendo del Música que Resiste número 9, la nave, ¿ah, sí?, Anunnaki. Sí, vos. la nave Anunnaki. Y bueno, saludos a todas las personas que van a escuchar este programa. Hasta pronto, Marley. Para que vean cómo nos manejamos dentro de las dimensiones y el espacio-tiempo, le mandamos saludos a las personas que van a escuchar este mensaje. Que van a escuchar este mensaje. Estoy hablando en el futuro. Pero esperamos cercano, por el futuro cercano. Desde el futuro cercano. Dándale. Sí. Bueno. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias, DJ Tito, por la contextualización que nos trajiste, la música increíble. A mí definitivamente esta música es la que me hace bailar, es la que me hace no poder estar quieta. Yo ya lo sé, pero hoy lo confirmé. Así que me voy muy agradecida, muy alegre también, y tendré esta música en mis oídos esta tarde. Yo también. Y la gracias, seguiremos. Gracias. No, gracias. La seguiremos teniendo en lo que queda de programa, porque nos despedimos con música. Ándale, sí, chido. Nos vamos con dos últimos temas de música. ¿De dónde era? Es Compa Haitiano. Compa Haitiano. Órale. Compa Haitiano. Nos vamos. Música que resiste, perreo y resistencia. Hasta pronto. Chao. ne touche pas mon âme. Été avec tout temps que ma vie partager toute sa gaieté avec ou baby génial c'est celle passion ou capon moi frisson ou c'est raison qu'a fait me chanter qui fait m'inspirer belle mélodie qui part jamais finir. Escríbenos al correo musicaqueresiste@gmail.com. Uai, menu, no tu juzo compa. Vire wanna, vire wanna, vire wanna, menu. Ya.